DJs, tienes una área donde puedes acampar. Ese está en 735 pesos, que también es una verdadera ganga, porque pues tienes la experiencia, estar en la naturaleza, estar más cerca con los DJs, que eso es muy padre, ¿no? Este tipo de... Lo que me late de esta escena es que no son tan alzados, por así decirlo, ¿no? El DJ, el artista se presta más a estar con la gente, a bailar, a convivir. Muy bien, pues Roy Romero, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, auditorio de radio. XEAI AM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. ¿Sabías que? ¿Sabías que los glóbulos rojos recorren todo el circuito sanguíneo en 20 segundos? Una parte más de la historia de México. ¿El Ángel de la Independencia no es un ángel? El monumento que conocemos como Ángel de la Independencia no es un ángel, sino una representación de la victoria alada, también conocida como Victoria de Samotracia, o Niké, diosa griega de la victoria. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAI AM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¡Uno, dos! En Comercial Mexicana, en Mega, tenemos las mejores ofertas. Te bonificamos 200 pesos en puntos payback por cada 1,000 de compra en electrónica, línea blanca, electrodomésticos, celulares, ropa exterior y muebles. En Comercial Mexicana y Mega, precios bajos. Ven y compruébalo. Hasta octubre 4, no aplica cobia, bios ni colchones. A causa de los sismos, debemos extremar precauciones para preservar la salud. Usa cloro para limpiar los lugares en donde prepares alimentos y pierde el agua antes de beber. ¿Sufriste daños a tu salud? Acude a la clínica más cercana. No importa si no eres de más información. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Las noticias no se detienen. Los sábados también se genera información. El reconocimiento de Conago se da en momentos de circunstancias difíciles. Raquel Flores nos informa sobre lo ocurrido durante la semana y de lo que sucede en el mundo. Digo que solo unidos alcanzaremos el México que nos merecemos. Fórmula en sábado con Raquel Flores. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, destacó. Fórmula en sábado con Raquel Flores. Sábado 6 de la tarde, hora del centro. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. Chiapas. Oaxaca. Ciudad de México. Morelos. Puebla. Estado de México. Todos unidos. Mexicanos somos invencibles. Nada nos detiene. Siempre estamos muy unidos en estas causas. Estamos unidos. Que nos dejen sacar nuestras propiedades, los papeles, la ropa. No importa en dónde o cuándo. México es fuerte. Con las ayudas que están llegando y con el censo y luego empezar la reconstrucción, no voy a apartar aquí. Aquí me van a ver. Pues en las varias semanas que hay por delante, porque la reconstrucción va a tomar semanas. Ante los retos, los hacemos más fuertes. Y así tenemos que mantenernos, como solo los mexicanos sabemos hacerlo. Juntos. Queda mucho por hacer. Grupo Fórmula. Fuerza México. Este es mi México. Aquí vivimos más de 120 millones. Y el 2018 será especial porque tomaremos decisiones muy relevantes para nuestro futuro. Ya arrancó el proceso electoral, en el que elegiremos representantes para más de 3.400 cargos de nivel local y federal, quienes administrarán los recursos de nuestro país. Y porque mi país me importa, te invito a que lo vivamos juntos, informándonos, participando y decidiendo. Instituto Nacional Electoral, INE. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.